21. En algún punto camino de Arzúa, a Coruña. En la actualidad. Día 5 de camino. A la mañana siguiente, la estampa del pequeño campamento recordaba más a una zona de guerra que a la apacible acampada que se había instalado allí el día previo. El cielo seguía nublado, pero ya no llovía, aunque eso no le importaba a nadie. Tres de las tiendas de campaña, incluyendo la de Laura y la doctora Gramola, habían ardido. Tras examinar los restos con atención, Cepeda afirmó que sin duda el fuerte viento de la noche anterior había levantado unas cuantas pavesas de la hoguera y que éstas habían prendido en las tiendas. Por fortuna, los equipajes apilados en una tienda de servicio se habían salvado. «Hemos tenido suerte de no haber provocado un incendio forestal», dijo con firmeza. Si el bosque no llega a estar tan mojado, a saber qué habría sucedido. Ferreiro descargó un torrente de invectivas contra sus hombres, acusándolos de negligencia y de haber puesto en peligro sus vidas. Solo cuando le repitieron una y otra vez que la hoguera había quedado bien apagada y que todo se debía a una desgraciada fatalidad imposible de prever, pareció aplacarse un poco. Aún así, se pasó el resto de la mañana refunfuñando y con cara avinagrada, mientras su equipo recogía todo y se preparaba para ponerse de nuevo en marcha. Laura asistió a aquella escenificación de Cepeda en silencio. Él no había vuelto a dirigirle la palabra desde que habían regresado al campamento y la ignoraba de manera ostensible. En todo caso, sin duda ya había tenido algún tipo de conversación con sus tres ayudantes, porque advirtió en ellos un ligero pero evidente cambio de actitud. Donde antes había una pose relajada, se percibía ahora una nueva tensión, y podía adivinar que todos ellos llevaban un bulto discreto en forma de funda sobaquera bajo la axila. El tiempo los respetó durante toda la jornada de camino. La experiencia de la noche había dejado tras de sí un ambiente taciturno en la expedición. Ferreiro había decidido que ya habían vivido suficientes aventuras y que a partir de entonces se limitarían a seguir la vía más regular del camino, aunque eso los llevase por zonas pegadas a la carretera y poco pintorescas. Stroll se había recuperado lo suficiente como para mantener el ritmo del grupo, y en cuanto a la propia Laura, una vez curado el corte de la pierna, apenas sentía más allá de una ligera molestia cuando tenían que subir un repecho. La doctora Gramola lo había vendado con delicadeza y había aceptado la explicación de que se había hecho aquel tajo con una de las varillas de la tienda cuando ésta se había desplomado sobre ellas. En apariencia, también había aceptado la explicación de Cepeda, que le contó a todo el mundo que en medio del caos de la noche anterior, habían tratado de sacarlas de la tienda en llamas abriendo una raja en un lateral. Laura se sintió algo incómoda cuando vio el alivio evidente de la doctora al escuchar aquella historia. Sin duda, resultaba mucho más fácil de aceptar que en la confusión de la noche habían intentado rescatarlas antes que cualquier otra siniestra posibilidad. Ni siquiera la belleza del paisaje que estaban atravesando lograba que Laura se olvidase por un momento del desastre que la rodeaba. Poco después de dejar atrás Melide, llegaron a un riachuelo llamado Catasol, de una anchura de no más de 5 metros, que cruzaron por un paso de piedras clavadas en el cauce que parecía sacado del medievo. Al otro lado, un suave paisaje de campos segados y viejos hórreos de madera que parecían llevar milenios viendo pasar a los visitantes. Cepeda abría la marcha, y desde su posición en medio del grupo, Laura solo podía adivinar la espalda musculosa del mexicano, que tenía toda su atención concentrada en las flechas amarillas que indicaban cuál era el camino correcto. Estaban en una zona bastante laberíntica, con docenas de senderos que se retorcían, cruzaban y bifurcaban, y habría sido muy sencillo perderse de no estar atentos. Ya fuese por eso, ya fuese porque seguía furioso con ella, no le dirigió la mirada ni una sola vez. Por si fuera poco, Stroll y el señor Schmidt estaban sumidos en una conversación entre susurros y al no precisar de sus servicios, la mantenían al margen. De vez en cuando alcanzaban algún otro grupo de viajeros o a peregrinos solitarios que eran fáciles de identificar porque, como ellos, llevaban una concha de vieira colgada de la mochila. Pero lo que los unía a todos de verdad era la expresión agotada por aquel duro tramo lleno de subidas y bajadas. Durante el resto del camino, Laura se sintió sola e inundada de autocompasión. El dolor de los pies, llenos de abrasiones y arañazos de la noche previa, era solo otra cara de la penitencia. Como el día anterior no llegaron a Melide, precisamente hoy harían más kilómetros que nunca. Maldecía cada piedra, cada cuesta, cada charco del sendero como si alguien los hubiese colocado allí con el único objetivo de molestarla a ella. A media mañana llegaron a Boente, un pequeño pueblo en la ruta que tenía una fuente al pie de la carretera con el pomposo nombre de Fonte da Saleta. A Laura no le pareció que tuviese nada de especial, pero debía reconocer que no estaba de humor para disfrutar del momento. Se acercó a Cepeda al verle llenando la cantimplora con la intención de cruzar unas palabras con él, pero lo único que obtuvo fue un gruñido y una mirada gélida antes de que se alejase en dirección contraria. En la sacristía de la pequeña iglesia parroquial, empapelada con estampas del apóstol Santiago y oraciones en distintos idiomas, tuvieron que hacer cola para obtener su credencial. Un parsimonioso sacerdote que parecía desconocer el significado de la palabra prisa, estampaba el sello en los documentos de viaje mientras daba charla a los peregrinos. De pie en la fila, a Laura le entraban ganas de gritar, pero refrenó sus impulsos. El ataque de la noche previa era fuego bajo sus pies. No tenía un plan perfecto y se le agotaba el tiempo, pero la urgencia de su calendario y el torbellino de su corazón no tenían ningún sentido para la gente que estaba con ella en aquel pequeño rincón del camino. Era la hora de almorzar, y tras obtener su acreditación, los peregrinos se disgregaron en pequeños grupos según sus afinidades. Habían vuelto a repartir las raciones de viaje del día anterior, pero Laura era incapaz de comer y además necesitaba estar sola. Su mano se iba de forma inconsciente al bolsillo, en busca de aquel móvil que todavía guardaba un obstinado silencio. Arcángel le había fallado. El hombre había asegurado que incidentes como el de Samos no se volverían a repetir, y aún así, la noche anterior habían intentado matarla de nuevo. Eso solo podía significar dos cosas: o bien que el hombre mentía por algún motivo, o que la situación se le estaba yendo de las manos. No podía saber cuál de las dos era peor. En todo caso, de lo que estaba segura era de que su vida y la de Carlos corrían peligro. Desalentada, se frotó los ojos en un gesto de frustración. Apartó el plato de comida a un lado y sacó el terminal móvil del bolsillo. Con un par de toques en la pantalla, abrió la carpeta en la que guardaba todos los planos y documentos que le había enviado aquel hombre y comenzó a repasarlos una vez más, con una sensación punzando detrás de los ojos. La solución para el golpe estaba ahí, solo tenía que encontrarla. Los últimos dos días había dedicado cada segundo que tenía libre a revisar la prolija documentación que Arcángel le había enviado. Allí había de todo: planos de la catedral, un detallado estadillo de la empresa de seguridad privada que custodiaba el templo con nombres y apellidos de los empleados e incluso una estimación del peso y tamaño de los huesos. Algunos de los planos contenían anotaciones al margen, escritos con letra picuda, números, medidas, ángulos de acceso. Tenía que estar allí. Solo tenía que verlo. Una vez más, se asombró al descubrir hasta qué punto esa tarea de planificación lograba absorberla. ¿Cómo era capaz de ver los engranajes, las piezas desconectadas, el alzado de los planos elevándose ante sí, atrayéndola como un puzzle mágico que solo espera la mirada capaz de romper el hechizo y ordenarlo? Aún le parecía una misión imposible, pero para su sorpresa, había descubierto que planificar el robo de los huesos era una válvula de escape que le permitía no pensar en los problemas más inmediatos y acuciantes. De hecho, le provocaba un sentimiento agradable, como ponerse un par de viejas zapatillas usadas, deformadas por el uso, pero que son increíblemente cómodas, como encajar de nuevo en la vida a la que en verdad pertenecía, se dio cuenta. Lo estaba pensando con uno de los planos que mostraba la disposición de las puertas de la catedral abierto en la pantalla del móvil, cuando de repente se quedó paralizada. Pese al agradable sol del mediodía, un frío helador reptó por su columna. Soplaba una ligera brisa, y a su espalda sonaban los trinos de los pájaros y las risas de los peregrinos, el vozarrón de Schmidt carcajeándose por algo. Pero Laura no podía oírlo. No, no podía ser. Se acercó el plano a los ojos y amplió la pantalla. La resolución no era perfecta y se pixelaba, pero aún así, ahí estaba. Con mano temblorosa, rebuscó en el bolsillo frontal de su chaqueta hasta extraer la vieja postal chamuscada de la que nunca se separaba, sabiendo de antemano lo que iba a ver. Le dio la vuelta hasta que el texto mutilado del reverso quedó ante sus ojos. Estro lugar secreto. Ra, Galicia. Leyó aquellas letras como si nunca las hubiese visto antes y de nuevo su mirada saltó a la pantalla del móvil. Y una vez más. Y otra. No cabía la menor duda. Ahí estaban. Las T's, la G inclinada, esa A con el reborde de tinta en el pico. Era la misma letra. No había lugar a error. La enormidad de la revelación la dejó petrificada. Aquella postal, aquel pequeño fragmento de su pasado al que se había aferrado con tanta fuerza en los meses de oscuridad, estaba ligada de forma inextricable a la mano que había dejado su sello en los márgenes del plano. Anotaciones a vuela pluma que delataban de manera acusadora a su autor. La importancia de los detalles, una vez más. Esa postal podría ser auténtica, pero Laura apostaría hasta la última moneda a que era otra mentira. Una pieza más del puzzle plantado por el propio arcángel meses atrás. Y aún más, conocía a la perfección al dueño de aquella letra. Le había visto usarla delante de ella en multitud de ocasiones. Empezó a jadear, fuera de control, mientras el bonito prado cubierto de flores de detrás de la iglesia daba vueltas sin parar a su alrededor. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? ¿Cómo había estado tan ciega? Inspiró profundamente un par de veces para recuperar el dominio de sí misma. Si en algún momento de todo aquel viaje de pesadilla había necesitado tener la mente clara, era justo entonces, porque sabía qué era lo que debía hacer a continuación. Tenía una baza que jugar y no la desaprovecharía. Había llegado la hora de mostrar sus cartas. Miró a su alrededor para cerciorarse de que no había nadie cerca, y solo entonces aproximó el terminal hasta su boca, casi tocando sus labios. «Necesito hablar contigo», susurró. «Ahora. Me da igual lo que andes haciendo o dónde estés metido. Es urgente». Durante un par de largos minutos no sucedió nada. Los gritos alborozados de unos niños que jugaban en unos columpios cercanos llegaban a sus oídos y el viento revolvía su cabello, pero el terminal permanecía ajeno a sus súplicas. El tiempo transcurría lento y perezoso sin que nada sucediese. «Vamos, cabrón, responde de una vez», siseó entre dientes. Justo en ese instante, el móvil vibró en su mano con un solo toque, acompañado del sonido de una campanita. Había llegado un mensaje. Un incipiente dolor de cabeza comenzó a latir en sus sienes mientras con un movimiento torpe abría la aplicación de mensajería. Era un correo. En el asunto una sola palabra: Carlos. Y en el cuerpo del mensaje, un clip de vídeo adjunto. Laura parpadeó desconcertada durante un segundo hasta que de repente, con la misma sensación de clarividencia que la había asaltado cuando era niña en la cocina del nido, entendió lo que estaba sucediendo. Él había malinterpretado su urgencia. Sin duda pensaba que su petición angustiada era a causa de su preocupación por Carlos y pretendía tranquilizarla, como acordaron en Sarria. O por el contrario, quizá estuviese a punto de ver cómo le volaban los sesos a un hombre inocente al que un día ella había amado. Dudó por un segundo, con la yema del dedo flotando a apenas unos milímetros sobre el icono de la papelera. Podía borrarlo. Podía simular que jamás lo había recibido, pero le dio al botón de reproducción. La imagen de Carlos sobre un fondo asépticamente blanco comenzó a moverse en la pantalla. El doctor parecía cansado, con ojeras profundas bajo los ojos. «Hola, tesoro», decía. «Me han pedido que te mande este vídeo para que tengas la certeza de que sigo con vida. Quieren que sepas que estoy bien, que me tratan con respeto y que nadie me ha hecho daño». Se interrumpió para exhibir una sonrisa forzada. La comida y el alojamiento son un asco, pero no te preocupes. Creo que podré soportarlo. La fallida broma se quedó flotando en el aire, tan fuera de lugar como una blasfemia dentro de una iglesia. Laura apretó el terminal con más fuerza. También me piden que te recuerde que esto va en serio y que necesitan ver avances reales en tu plan. Solo te quedan 2 días para cumplir con lo que sea que te han pedido. Y Arcángel quiere... Se interrumpió y miró hacia un lugar que quedaba fuera del tiro de cámara, como si alguien en él le diese instrucciones. Arcángel necesita ver avances reales. No está bromeando, mi amor. Si no sigue sus instrucciones, me matarán. Laura tragó saliva sin poder separar los ojos de la pantalla. Cariño, sé que tiene que ser difícil hacerlo sola en esta ocasión, pero también sé que tú puedes. Carlos estiró la mano hacia la cámara de manera inconsciente, como si pretendiese acariciarle la mejilla a través de la pantalla. Confío en ti. Te quiero. Haz lo que te piden, por favor. Sé que nos sacarás de esta. El vídeo terminaba allí, con la imagen de Carlos congelada en una súplica muda. Pero Laura ya no podía verle, porque las lágrimas que manaban sin control de sus ojos se lo impedían. El corazón le dolía como si se lo hubiesen partido en dos. Reprodujo el vídeo de nuevo, sin contemplarlo, con la mirada perdida en el horizonte, mientras escuchaba la familiar voz del hombre al que tanto había amado. Sé que tiene que ser difícil hacerlo sola en esta ocasión, pero también sé que tú puedes. Sé que tiene que ser difícil hacerlo sola en esta ocasión. En esta ocasión. Una simple e inocente frase, pero era suficiente. El golpe que caía sobre ella y la mandaba a la lona. Aquel era un nuevo desliz de Arcángel. Un error aparentemente menor, tan fino como el trazo de una sola letra. Comprensible como lo de enviarle un vídeo pensando que eso era lo que necesitaba ver. Imperceptible, como la diminuta gota de vino derramada en el mantel la noche de la desaparición. Pero esta vez, las consecuencias eran totalmente distintas. Tan monstruosas que la revelación acerca de la identidad de Arcángel quedaba sepultada por esta nueva realidad. Porque aquella frase suponía, sin ninguna duda, que Carlos sí era consciente de cuál era su misión, y también de que había habido otras ocasiones antes, en otros lugares. Que no era la primera vez que robaba algo, que en su vida anterior al accidente siempre trabajaba en equipo y que en esta ocasión estaba sola. Podría haber sido una casualidad, claro, una simple y poco oportuna coincidencia, pero sabía que no era así. Porque justo antes de decirlo, antes de tender la mano hacia ella, había visto cómo Carlos presionaba con el pulgar de la mano derecha la palma de la izquierda. Aquel viejo gesto psicológico de la KGB que conocía tan bien, para ayudar a controlar los nervios en medio de una actuación. Algo que solo podía saber alguien que hubiese recibido un entrenamiento similar al suyo, quizá en algún lugar muy parecido. «Llevamos un traidor pegado a la piel deseando delatarnos a la menor oportunidad», decía siempre el viejo Komarov. ¿Qué razón tenía? Con un dolor inmenso que le destrozaba el alma más allá de lo que se podía explicar con palabras, Laura comprendió que Carlos sabía quién era ella realmente, que siempre había sabido que era una ladrona de guante blanco. Y eso solo podía significar una cosa. Su antiguo novio le había mentido. Con un pavor indescriptible, Laura comprendió que desde el principio, Carlos había sido parte del engaño.